y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Tres meses. Hace tres meses que no publico un nuevo programa de Café y Noche. Y en ese tiempo han sucedido varias cosas, como que he acabado la carrera, soy periodista, he dejado Murcia, ciudad en la que he pasado años y años, y ahora me encuentro de becario en la web de Camon, tucamon.es, una página que pertenece a la Caja de Ahorros Mediterráneo. Mucho tiempo, sí. Un tiempo en el que me he perdido en la sombra de la red, y me he mantenido al margen de tentaciones podcasteras. Un tiempo en el que se me ha roto el PC y no he podido grabar hasta ahora. Aunque no lo parezca, a veces no me entiendo tanto con los ordenadores. Ahora, llegados a este punto, uno se plantea muchas cosas. ¿Seguir o no con el podcast? ¿Cuál es el mejor camino, el camino más adecuado a partir de ahora? ¿Qué será de la vida cuando haya acabado una gran parte de ella? Muchos interrogantes y pocas respuestas tan claras como que aquí me encuentro con vosotros, compartiendo una nueva edición de Café y Noche. Un podcast que ha llegado a 46 números y cuya calidad sonora va variando según la buena o mala tecnología de la que dispone su autor, un servidor, J.D. Sánchez. Merece mucho la pena grabar este programa, más cuando algunos habéis mostrado interés por este humilde programa que preparo si el tiempo me lo permite. De hecho, hace poco me encontré en Alicante con Alejandro Rodríguez, autor del fanzine Intercambio de Revistas, y sin conocerlo de nada, dijo que me había subido a la parra con esto de los podcasts. Me dejó sin palabras, como aquellas personas que demostráis que Café y Noche merece la pena. Solo puedo dar las gracias. Comienza Café y Noche. Bienvenidos a Café y Noche. Este programa es el número 46 y quien te saluda es J.D. Sánchez. Empezamos, como siempre, con poemas. En este caso, con un poema que no está titulado, pero sí hay otros por ahí que son cadáveres exquisitos. Retazos. Te miraba y soñaba. Sobre tus párpados pesaban las verdades como dos pupilas hambrientas, de luz y vida. Sin embargo, tú ya habías elegido perderte en la sombra de mis días, sin llegar a regalarme los poemas que quise escribirte. Me ocultaba en los versos de recuerdos que nunca tuvimos, y todo se escribía sin tinta en la página. Tres cadáveres exquisitos, escritos por Sarai Pavón, Alejandro Rodríguez, Alejandro Manuel López Garrido y un servidor, J.D. Sánchez. El cielo se dibuja en tu mirada cuando palabras dulces hablan de verdades tan tuyas y mías, de párpados tras los que se pierde el amanecer de nuevos latidos. Porque sin suspiros los recuerdos arden y las palabras se caen y se agolpan en el suelo, porque si suspiras estás perdido. A mis ojos le confunden los contrastes de vicios tristes, de pupilas rojas, por el insomnio, por esas noches en las que no te siento, en las que mis manos se quedan vacías. Sin ti mis versos no tienen sentido, y tus labios son mi testigo. Dame una noche y te quedas conmigo. Relaciones recogidas en un expediente sin título. Solo el beso de la página 1. La mente puesta en otro sitio. La noche se derrama. La vida se me traba. Y no sé cómo actuar frente a ti. Me quedo sin palabras. Si me miras sin tiempo y todo se detiene en esta encrucijada de emociones. Creo que todo podcast ha de tener una banda sonora. En este programa, que hago de vez en cuando puedo, meto canciones de un grupo que se llama Aeroplano 21. Y para mí ahora son noticia. Acaban de sacar tres canciones en las que, bueno, demuestran que tienen influencias un poco clásicas. De hecho, por ejemplo, está por ahí El Vivo Cantando. O, por ejemplo, también está Ahora Estoy Enamorado o El Pasaporte, que es la canción que voy a poner a continuación. Pero bueno, os lo voy a explicar mejor con un texto que viene en la carpeta en la que se encuentran estas canciones tan antiguas. Retroaéreo es un homenaje a la década de la que provienen la mayoría de nuestras influencias. 10 años que, aunque conocemos únicamente por medio de libros, discos, películas y relatos de nuestros padres, marcan en gran medida el carácter de nuestra generación. La década de los 60 supuso un punto de inflexión en la cultura popular y, aunque todos sabemos en nuestro país se viviese de una forma especial, el legado artístico que se generó no dejó de ser una respuesta a la altura de esa revolución global. Nuestras versiones de El Pasaporte de los Brincos, Ahora Estoy Enamorado de Fórmula 5 o Fórmula V, no sé exactamente cómo se dice, y Vivo Cantando de Salomé, pretenden ser un puente entre dos puntos de nuestra historia: recuperar la música que se hacía en España en los años 60 y establecerla como referente de la que hacemos hoy. A todos ellos, muchas gracias, Juan Moreno y Diego Gómez. Y la verdad, oye, hay que decir que este grupo se sale, hace unas versiones buenísimas y vais a escuchar El Pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Dirás que huyo de ti y no querrás. Lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Dirás que huyo de ti y no querrás comprenderme. Ahora sé que ya no puedo quererte. Ahora sé. Lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti. y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Dices que huyo de ti y no querrás comprenderme. Ahora sé que ya no puedo quererte. Ahora sé que nunca volveré a verte. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Como bien sabes, a mí en Café y Noche me encanta meter historias, más si están relacionadas con algunos aspectos de la vida que nos hacen crecer tarde o temprano, ¿no? Y en este caso voy a meter una historia que se llama Creatividad, Esencia, Dios o lo que sea, que está realmente bien. La ha escrito un amigo mío que se llama Alejandro Manuel López Garrido, más conocido como Alex por sus colegas, y creo que os va a gustar, os va a hacer pensar, y podéis encontrarla fácilmente en puntoerógeno.wordpress.com. Pero si no te has quedado con el nombre, no te preocupes, porque en el post de este Café y Noche puedes localizar el enlace fácilmente. Vamos a escuchar esta historia, o según se mire. Historias. Creatividad, esencia, Dios o lo que sea. Falta una pieza. Tú eres la pieza. Tú eres el puzzle. Cada pieza que has juntado tiene su explicación, unos motivos para estar ahí y unas consecuencias. Los grilletes que se atan a tus pies puedes romperlos, pero no quieres, porque estás a gusto, porque has andado hasta el final del mundo y porque no te aprietan tanto como para que te molestes en semejante tarea. Miras, pero no existen. ¿Quieres moverte? Pero no puedes. Da igual, porque estás a gusto. Tú eres los grilletes, que se convierten en lazos, que se convierten en caricias. Tú mandas, tú decides, tú deseas, y tus deseos son órdenes, y tus órdenes son hechos. Aún con eso no eres libre, y no lo eres, porque no eres tú. ¿Quién eres tú? Tu familia, tus amigos, las series que has visto, el sol, colores, genes, algún libro, internet, una pelea, un orgasmo, el miedo, influencias. Tú no eres nada, tú lo eres todo. 43. Sigue faltando una pieza. Tú eres la pieza. Y el universo entero es el puzzle. El universo nació como el puzzle. Y la imagen que refleja fue concebida antes que cada pieza. Pero todas ellas brotaron teniendo en cuenta esta efigie. La creación no es más que otra pieza, forma parte del puzzle, forma parte del todo. La naturaleza creadora es el brillo de la estampa reflejada, así forma parte del puzzle, de cada pieza y de ti misma. Sigue faltando una pieza, la inventas, encaja, eres libre, te vas volando. ¿Cuál es la imagen del puzzle? Me lo he preguntado muchas veces. ¿Se puede ganar dinero con el podcasting? He dudado miles y miles y millones de veces. Y al final he terminado convenciéndome de la posibilidad de aquello que en ciertos momentos creemos que es imposible. Me explico. El podcasting está abriéndose un hueco importante en los medios de comunicación. Eso es algo indudable, yo creo, ¿no? Y con podcasting Me refiero al real, al programa que no sale en una radio, sino más bien en una web o en un blog, a ese me refiero, al que se hace sin tener en cuenta parámetros demasiado complicados y que se mueve, como dirían algunos, como pez en el agua. Y de hecho hay muchísimos programas que puedes encontrar por ahí que están hechos de esa manera y consiguen llegar a miles de personas. Pero me voy a explicar un poco más. ¿No has pensado en la opción de grabar un programa para una empresa? ¿Crees que es imposible? Pues según. Creo que la licenciatura o la diplomatura puede estar a la misma altura que la iniciativa. Y lo dice un periodista, ¿eh? Incluso pienso que la primera de las dos a veces se queda más pequeña, diminuta. Ya que en la podcastfera se puede localizar gente que hace programas de una calidad excelente y sin haber pasado por una facultad de comunicación. Si es que pasa lo de siempre, o lo de ahora, que el poder de la información ya no está al alcance de solo unos pocos, más bien de muchos. Una idea, por cierto, que he remarcado muchas veces aquí en Café y Noche. Por eso te digo que, con ilusión y sabiendo vender un producto, puede que haya alguna empresa interesada en que alguien elabore un podcast que verse sobre sus productos o servicios. Es muy buena forma de entender que una marca puede llegar más allá de lo que uno piensa, ¿no? El podcasting, pese a que digan que es un alma libre, puede amoldarse muy bien a intereses de tipo mercantil y conseguir que a través de un público dado sea más que posible llevar ideas sobre algo a tantos y tantos puntos del mundo. A veces me sorprende el desconocimiento de unos y otros cuando, empeñados en que no hay algo más allá, se encadenan a sus creencias y no intentan apostar por algo que les puede traer buenas recompensas. Igual un día cambien de parecer, o si no, el podcasting solo servirá para lanzar opiniones sobre un tema en cuestión y poco más. No obstante, ánimo y a seguir luchando por los sueños. Todo se consigue con ilusión y esfuerzo. Me despido por hoy. Siento no haber publicado ningún programa hasta ahora. No he tenido prácticamente nada de tiempo. Acabo de terminar la carrera, como ya os he dicho, y tenía bastantes ocupaciones. Así que, bueno, el próximo programa no sé cuándo lo voy a colgar, pero te aseguro que va a ser mucho más pronto que esta última vez. Así que, bueno, espero que hayas disfrutado de este programa. Antes de irme, os dejo una canción de Pond Life Fiasco, así se llama el grupo y lo puedes encontrar fácilmente en Jamendo. Y la canción en cuestión es When the Stars Fall from Grace. Me cuesta mucho hablar inglés, ¿eh? Hasta la próxima. We'll be right back. cannibal that lies inside the